perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar. Tú ya eres grande para entender, pero mis hijos no podrán. Empiezas a una nueva vida, que ellos me necesitan más. Tienes que entender. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Ya vete, tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender. Me da lástima decirte, a mi casa debo volver. Pena me da tu cara triste, al saber que duermo con mi mujer. No te engaño, te extrañaré, pero a casa debo volver. Tienes que entender. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Ya vete, tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender.